Qué gusto, amigos, amigas, el estar lista ya para compartir con ustedes otra emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es un momento también para invitarle a usted a que ingrese a este espacio a través de los 940 amplitud modulada y también a la página www.casadelacultura.gob.es. Pero no nos quedamos solamente con estas dos señales, sino que queremos agradecer a todos nuestros amigos, colegas que replican este programa en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este encuentro con la música popular ecuatoriana. En este programa vamos a tener un invitado a quien le vamos a conocer de a poco, pero sí quiero decirles e invitarles que como quien me acompaña es de la provincia del Oro, vamos a escuchar algunas canciones de la provincia de El Oro y cada uno de esos cantones de este espacio conoceremos algunos detalles de actividades que se encuentran haciendo en el cantón Las Lajas, cuya cabecera cantonal es La Victoria, y además esas actividades culturales que vienen desarrollando como sede cantonal de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Así que nosotros en este instante vamos a escuchar un tema musical. Precisamente yo decía al compañero que va a estar aquí en breves minutos que vamos a escuchar un tema musical del cantón Marcabelí. Es un tema musical que lo interpreta Wilson Chamba y Cosme Carreño. Un tema musical que ellos lo han titulado Pampanito VLI, a propósito de que a quienes habitan en este sector les dicen pampanitos. Lugar de la Estamos ya de regreso y ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es Jinson San Martín Jiménez, quien nació en la ciudad de Machal. Actualmente trabaja en el municipio de Las Lajas, cabecera cantonal La Victoria, y además se desenvuelve como que sería presidente de provisional de la sede nacional de este sector, quienes vienen desarrollando varias actividades allá en esta sede cantonal y que tienen también grandes proyectos. Y antes de dar la palabra a Jinson, yo quiero saludar a todos nuestros amigos y amigas que están conectadas a través de la Radio Pública Ciudad de Machala, creo que así se llama, voy a leer bien, Radio Pública Cultural Machala, así se llama, Radio Pública Cultural Machala de la Casa de la Cultura, Núcleo de El Oro, que ustedes la pueden también sintonizar en la página www.cceloro.gob.es, y que precisamente Florilegio Musical Ecuatoriano también se retransmite a través de esta señal. Jinson, usted tiene la palabra, bienvenido, y ese saludo para el Ecuador y para su provincia. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia de Radio Casa de la Cultura a nivel nacional, así como también en la provincia del Oro, que me están escuchando. Un agradecimiento especial a ti, Laurita, por la oportunidad que me brindas de brindar ciertas opiniones pues acerca de lo que es el trabajo que está organizando y realizando lo que es la sede cantonal de Las Lajas, Casa de la Cultura. Ustedes, dentro de esas actividades, de lo que hemos podido observar, han realizado, por ejemplo, algunos eventos como concurso de bandas o presentación de bandas con las instituciones educativas. Sí, te comento y a los oyentes también de que tomamos la iniciativa, se podría decir así, ahora a partir de hace pocos meses, precisamente en el mes de agosto. Tomamos la iniciativa porque vemos de que en sí, en lo que es en el Cantón Las Lajas, no existe una verdadera difusión o una manera de promover valores culturales y artísticos que sí existen en la población, sobre todo en la niñez y en la juventud, que lo hay en todos los sectores. Pero al no estar organizado y al no existir aquello, pues mi persona, junto con un grupo de amigos, tomamos esa decisión, se planteó aquello y a Dios gracias, pues se conversó también en la Casa de la Cultura Núcleo El Oro, Núcleo Provincial, y comenzamos a realizar actividad cultural, porque de eso se trata, de resaltar valores culturales y artísticos de la población y pues hacer que la identidad de cada pueblo, de cada conglomerado social surja. En el caso del Cantón Las Lajas, pues creemos de que tenemos muchas situaciones que realizar allá, muchos eventos, estamos recién comenzando, pero creo que vamos por buen camino, porque cada día en las conversaciones que tenemos, en los diálogos, ¿no?, se suman personas, se suman jóvenes, niños, a los que les agrada esta idea de que esto vaya avanzando mucho más, ¿no? ¿Ustedes ya tienen espacio de la sede allá en Las Lajas? No tenemos un espacio. Y la verdad del caso es que, comentando también contigo, no sea, hace falta muchas cosas. En los cantones, sobre todo pequeños. Lo que no falta es la buena voluntad. Lo que no falta es la buena voluntad y esa visión de tratar de hacer algo más por nuestra juventud, por nuestra niñez. Sí notamos de que al ser cantones pequeños, pues como que eso dificulta un poco esa labor. Pese a aquello, pues hemos tratado de, como gestores culturales, en el caso mío, tocar puertas para de esta manera que nos ayuden de una u otra manera. El Núcleo Provincial del Oro, que está comandado por el doctor Luis Serrano García, nos ha dado la mano, nos ha dado esa oportunidad de estar al frente en el Cantón Las Lajas. hemos conversado con el abogado Nicolás Cobos también de la misma manera, y con todos los que hacen Casa de la Cultura en la provincia de Oro. El doctor Serrano se mueve muchísimo en los cantones. Sí, con él hemos conversado, con él nos ha propuesto muchas situaciones, pues, y le agradecemos por esa colaboración que nos ha brindado. Realizamos también asimismo un evento de lo que es una noche cultural, ya organizamos eso por el mes de las artes, y existió la colaboración suficiente pues de parte de él. Incluso se nos hizo la prestación de un bus en el que llegaron artistas de allá de la sede provincial. Se nos prestó unos caballetes, ya hemos hecho dos eventos, un evento de una noche cultural, por el mes de las artes, por agosto, en donde comenzamos a realizar esta actividad, y otro hace poco, por las fiestas de cantonización de Las Lajas. ¿Qué fue cuándo? El 4 de octubre. Este 4 de octubre que pasó, pues se realizó este evento, en donde le quisimos dar pues un matiz diferente a las fiestas. Porque si bien es cierto, pues situaciones autóctonas y situaciones y eventos que se dan de costumbres que se hacen en los pueblos y en los cantones, queríamos darle un matiz diferente, y ese matiz diferente se realizó con esa exposición pictórica en vivo que se hizo y que se llamó Matices de mi Pueblo. Esta propuesta que se la ve ya recorriendo algunos cantones es pintura al aire libre, en la que van los propios artistas a mostrar el arte al público. Así es, se trajo 6 artistas de la provincia de Huaquillas, de Machala y de Arenillas, y se realizó un evento bonito porque fue en vivo, y se acercaban niños, jóvenes, a preguntar que cómo se hace esto, que qué tipo de pintura se utiliza, que de qué materiales, qué sé yo, el cuadro en donde se estaba pintando. Entonces esa es la idea y ese es el fin de nosotros, ¿no? El motivar, incentivar a la población para que este tipo, para que si tienen esta cualidad, este valor cultural, la persona, pues, que sea innato, ¿no? Podamos seguir adelante e incluso de alguna manera pues impulsar, ¿no? Porque si un niño que tiene 6, 7, 8 años pues le gusta aquello, pues en algún momento se inclinará por estudiar bellas artes, por estudiar pintura, por estudiar teatro, danza, periodismo, y de esta manera pues tratar de que se enrumbe por lo que es el camino de las artes. Te invito a escuchar música, y les invito también a nuestros amigos que nos están acompañando, porque enseguida vamos a escuchar un tema que habla mucho de la capital de El Oro, como es Machala Inmortal, junto a los indianos. Verde cuna, mecida por los vientos, esta machala hermosa, un poema, una canción, la sonrisa del ambas, el mar en su lamento, la bañan de ternura, allí en el corazón, con esta lira tierna, con la congoja triste de todo mi dolor, con copa de infinito vertiéndote a raudales, a ti dejo entregando el vino de mi amor, en ti asomé mi angustia, ventanita del cielo, onzanar de mi vida, tierra dulce de paz, con las letras del alma, yo te rezo mi anhelo, en sombras del destino, no morirás jamás. cristales, con la congoja triste de todo mi dolor. Con copa de infinitas, vertiéndote a raudales, a ti dejo entregando el vino de mi amor. En ti asomé mi angustia, ventanita del cielo, fontanare de mi vida, tierra dulce de paz. Con las letras del alma yo te rezo mi anhelo, en sombras del destino no morirás jamás. En sombras del destino no morirás jamás. Machala Inmortal, decía este tema musical que lo escuchamos junto a Los Indianos, y les recuerdo a ustedes que comparte con nosotros Jinson San Martín desde el sector de La Victoria. Bueno, vamos con otros proyectos que ustedes ya tienen en mente, planificando, es decir, articular el trabajo, y en este caso lo van a hacer con el Cantón Arenillas. Así es, tenemos muchos proyectos en mente. Otra situación en la que queremos incursionar es en la situación de la pintada de murales en espacios públicos, coordinando con lo que es el Distrito de Educación, con lo que es el Ministerio en este caso, ¿no?, que es el ente rector a nivel nacional, para que en las varias instituciones que hay allá en el Cantón de Las Lajas, pues dejar un granito de arena, dejar huella, ¿no?, de lo que es la Casa de la Cultura en Las Lajas. Aparte de aquello, yo he conversado con los compañeros miembros de la Casa de la Cultura de allá de Las Lajas, pues si pensamos y creemos que la situación de hoy en día de lo que es el consumo de alcohol y drogas, pues tendremos que y tenemos que trabajar en aquello, porque muchos jóvenes, muchos niños de que están en esa situación, pues del consumo de drogas y alcohol, y queremos incursionar en aquello, o sea, como una cultura, ¿no? También hacer de eso una cultura, precisamente porque sirve para salvar vidas, y que de hecho ya sean los niños que van creciendo, sepan de que esta situación del alcohol y las drogas es destructivo para la salud y para la familia en general. Hablando en sí de lo que es en general el país, estamos con la cuestión también de hablemos de un diálogo nacional, que lo predique el presidente Lenín Moreno, ¿no?, el presidente de todos los ecuatorianos, también hacer lo mismo, ¿no?, lo que es un diálogo nacional, un diálogo cultural, que es lo que en este momento estamos necesitando para de alguna manera unirnos todos en buscar y hallar soluciones a los problemas que tenemos a diario, ¿no? En este caso, de lo que se trata de la cultura, también hacer lo mismo. Bueno, y en este instante, mi estimado Jinson, yo quiero saludar a Ana Lilia Ludeña, que se encuentra ahorita en el 2229-66, 2229-66, y con ella pues vamos a conocer también algunas situaciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, sobre todo esto positivo, como es el que puedan tener la Radio Pública Cultural Machala. Bienvenida, Ana Lilia. Muchísimas gracias, Laurita. Un saludo a todos los oyentes a nivel nacional. Gracias por la oportunidad de poder informar a través de la radio de la Casa de la Cultura. Estoy a sus órdenes para que sepan lo que o cómo estamos desarrollando el trabajo aquí en la provincia del Oro, la ciudad de Machala. Vamos primero con la señal que ustedes ahora, allá en esa provincia, tienen el gusto de conectarse con la radio de la Casa de la Cultura de Quito y que pueden retransmitir también toda la programación que tenemos, Ana Lilia. Así es, desde el día viernes ya habíamos venido en conversaciones para pues poder ofrecerle a nuestros oyentes que han estado siguiendo nuestra señal por www.ccloro.gov.es, por Facebook Live y a través de nuestras redes sociales en Instagram en vivo, los informativos y las entrevistas en vivo que ofrecemos aquí en los diferentes espacios de nuestra radio. Consideramos que la mejor manera también de aprender y de poder llevarle un mejor producto a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes sociales especialmente, es el enlace con la ciudad de Quito para pues tener un espacio permanente y muy nutrido de novedades culturales. ¿Cómo se receta? ¿Cómo está la programación de la radio según su mirada, Ana Lilia? Bueno, nosotros realmente es muy satisfactorio saber de que se está entregando a toda la audiencia un trabajo profesional y más que nada direccionado a lo que es el trabajo cultural. Como ustedes saben, compañeros, a veces en los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel local, son realmente pocos los espacios que todavía peleamos y luchamos por obtener mejores espacios y amplitud de cobertura en lo que se refiere a noticias culturales, y siendo nosotros pues los llamados a informar sobre las actividades que hace no solamente la Casa de la Cultura, sino también quienes trabajan de manera mancomunada con esa institución. Hablamos de gestores culturales, hablamos de artistas independientes. Es la mejor manera de aprovechar un espacio informativo para pues hacer que la comunidad esté plenamente identificada con las actividades que hace esta institución ya con muchísimos años al servicio de la comunidad, y más que nada hacer de que la comunidad participe de manera mucho más activa en las actividades pues que se ofrecen en la Casa de la Cultura, y que la mayoría son de manera gratuita y libre. Ahora, nos gustaría entonces que comparta con el público el desarrollo de las actividades que se están desarrollando ya en el Núcleo del Oro. Bueno, para el presente mes nos encontramos trabajando muchísimo en la planificación, y en la próxima semana estaremos ejecutando el evento más importante de este mes, que es el noveno Congreso de la Cultura Orense. Como ustedes ven, en la novena edición, este congreso ha llevado, realmente ha sido una actividad itinerante que ha estado presente en los diferentes cantones de la provincia del Oro. Ahora nos trasladamos hasta la frontera de nuestra provincia para realizarlo ya con el apoyo de instituciones como el GAT municipal de Huaquillas, el Sindicato de Choferes del Oro inclusive está apoyando esta actividad, y vamos a hacer ahí un gran encuentro cultural donde hablaremos de la historia que nos identifica a los pobladores del sur del Ecuador y del norte del Perú, a encontrar pues esas similitudes en el origen de nuestras culturas, y pues esperamos que esto sea muy exitoso, porque siempre el llamado es a nivel de todos los cantones de la provincia. Terminamos también con un stand, con una noche cultural, pues, y al final también con un gran encuentro, una fiesta de la cultura de nuestra provincia. Es decir, que aquí participan todos los cantones, a más de también representantes del Perú. Así es. Van a participar los compañeros del Perú, porque estamos ya dando origen este mismo año a lo que será el primer congreso binacional en el 2018. Así que se constituye en el noveno Congreso de la Cultura Orense y el congreso preparatorio para lo que será el próximo año, que será de carácter binacional. Preparatoria binacional en el mismo tema. Este año vamos a planificar las acciones que van a darse el próximo año, porque obviamente siendo ya a nivel binacional vamos a tener una mayor convocatoria, especialmente del lado peruano, y lo que vamos a hacer es justamente hacer las mejores relaciones con las personas que vienen del Perú para poder captar muchísimos más asistentes del lado peruano. Aparte de este noveno Congreso de la Cultura Orense, ¿hay algo más que lo van a desarrollar? Bueno, las actividades que normalmente hacemos los días miércoles y jueves, estamos trasladándonos al Parque Urbano de Machala, que es un escenario muy amplio, donde era el aeropuerto de la ciudad de Machala. Ahí nos estamos concentrando con artistas locales, jóvenes talentos, en unas programaciones pues que convocan a muchísimo público. Estamos hablando de 300 a 500 personas en este gran espacio, para promover a nuestros talentos, ¿no? Y para que de alguna manera se genere actividades no solamente al interior de la Casa de la Cultura. La política del doctor Luis Serrano García, que es nuestro director provincial, es sacar la actividad de la casa hacia los barrios, hacia otros escenarios. En esa misión estamos trabajando ya desde el año pasado, con este espacio nuevo que es en el Parque Urbano de Machala. Los días viernes hacemos también encuentros culturales en el antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, que es un escenario muy bonito, al filo del mar, un escenario natural muy, muy hermoso, y en donde también realizamos una programación gratuita para toda la gente que quiera escuchar música en vivo, ¿no? Cada mes también tenemos una nueva exposición de pintura de artistas visuales. Ahora mismo está el joven artista Akira Cross, que va a estar pues hasta fines de mes con esta muestra de arte, y lo que más destacamos en estas actividades del mes es justamente este encuentro cultural, el noveno Congreso de la Cultura Orense. Ana Lilia, quería comentarte que está con nosotros aquí en los estudios de la radio Jinson San Martín, de la sede del Cantón La Victoria, que precisamente estábamos hablando sobre esta actividad itinerante que ustedes le realizan en los diferentes cantones, como es la pintura al aire libre. Sí, nosotros tenemos aquí una galería que se llama Deambularte. Es una idea pues original de nuestro director, de facilitar el acceso también a las artes visuales y plásticas a nuestra comunidad. Respondemos justamente a las necesidades de nuestra gente, y si no tienen de repente tiempo para subir a una galería, pues lo hacemos de aquí, en los exteriores de nuestro edificio. En el frontis de esta institución están expuestas unas gigantografías con muestra de nuestros artistas orenses. Entonces, es itinerante, la aspiración es que con el apoyo de los municipios, de los cantones orenses, se pueda también armar esta misma estructura para que esté de manera permanente expuesto el arte de nuestros artistas plásticos, especialmente de la provincia del Oro. Entonces, aquí tenemos esta muestra que está cada 2 meses y luego se levanta pues una nueva muestra con unas lonas grandes y las ponemos ahí de manera que todas las personas que puedan transitar por aquí por la calle Bolívar, donde está ubicada nuestra institución, puedan admirar de manera muy fácil el arte que nosotros promovemos de nuestros expositores, ¿no? Esta muestra se llama Deambularte, justamente respondiendo al paso de los transeúntes, que es numeroso en esta calle Bolívar, que estamos ubicados en el centro de la ciudad de Machala. Jinson, usted quería decir algo. Ah, sí, Ana Lidia, un gusto escucharle a igualmente la distancia. Felicitarla por la apertura que nos brindó en su calidad pues de relacionadora pública, me parece, allá de lo que es la sede provincial, ¿no? Y en la situación que se dio el evento de una noche cultural por el mes de las artes en agosto, que lo hicimos para celebrar este mes, por su apertura, pues usted muy eficientemente pues nos ayudó con la publicación en los diferentes diarios de la provincia del Oro para la difusión. A usted un agradecimiento sincero y un agradecimiento también al doctor Luis Serrano García por esa apertura, porque cuando yo he conversado con él, la idea de él es abrir campo en todos los 14 cantones de la provincia del Oro, difundir el arte y tratar de masificar esta situación, y aparte de aquello, pues que cada cantón tenga su sede cantonal con gente y con gestores culturales y con artistas que estén dispuestos pues a hacer arte, a hacer cultura. Él, yo sé que es una persona pues que busca resaltar este tipo de valores, y por aquello pues se da la situación también mía, como conversábamos aquí con Laurita, pues de la presidencia, pues en este caso encargado, como estoy ahorita, de la sede cantonal de Las Lajas. Un agradecimiento a ustedes dos, a todo el grupo en general, porque son muchas las personas que laboran allí y que ayudan en lo que es la sede provincial de la Casa de la Cultura. Me han brindado la mano, me han dado su apoyo. Ahora último también realizamos, tú lo has de saber, una exposición pictórica. Nos ayudaron ustedes con el bus muy gentilmente, con los caballetes también, así mismo, de la misma manera. Y yo pienso de aquí en adelante seguiremos colaborando. Seguiremos ustedes como núcleo provincial y nosotros como sede cantonal, pues colaborando para resaltar, para en todo caso pues inculcar, impulsar los valores artísticos de todos los jóvenes y de todos los niños que se encuentran en todos los cantones de la provincia del Oro, Ana Lilia. Así es, Jimson, muchísimas gracias. Somos testigos de que las extensiones cantonales funciona un voluntariado. Eso es muy importante señalarlo, de que las personas que se acercan a ser parte de una directiva de la Casa de la Cultura lo hacen a veces hasta con sus propios medios. Y pues, y gracias a Dios, trabajamos en una institución que no responde a corrientes políticas, que lo hacemos por el gusto de servir a nuestra comunidad y relacionándonos siempre a elevar las expresiones artísticas de nuestros representantes, especialmente aquí en la provincia del Oro. Ana Lilia, muchísimas gracias a usted por haberse conectado con la radio La Casa de la Cultura, este programa de Florilegio, y que también hayan podido escucharle a través de la señal de la radio cultural Machala, www.cceloro.co.es. Será hasta una próxima oportunidad y éxitos en el trabajo. Muchísimas gracias, Laurita. Espero que nos sigan también en nuestras redes sociales todos nuestros oyentes. Estamos en Facebook como Casa de la Cultura Núcleo El Oro, en Twitter e Instagram como arroba CES El Oro. Gracias por esta oportunidad. Muy buenos días. Y con esto, después de haber escuchado a Ana Lilia, que es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, les voy a dejar con un tema musical que lleva por título Arenillas. Esto a ritmo de Pasacalle, una población que está muy cercana al sector de La Victoria, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy estamos hablando de las actividades culturales que se desarrollan en la provincia de El Oro. ¿Tú tienes idea de cuántos habitantes hay en Las Lajas? Sí, en Las Lajas más o menos, aproximadamente son unos 6.000 habitantes. 6.000 habitantes. Sí, 6.000 habitantes. Tenemos tres parroquias rurales, que son La Libertad, San Isidro, El Paraíso. Tenemos tres parroquias urbanas que son Vallehermoso, Platanillos y la cabecera cantonal, La Victoria, que también es parroquia urbana. Vea, yo no me he ido a conocer todavía la vía que alguna vez usted a través de las redes sociales comentaba que se está haciendo por el sector de La Victoria para conectarse con el cantón más lindo de la provincia, Marcabelí. El Edén de los Andes, Marcabelí. El Edén de los Andes. Entonces, no he podido conocer, pero sé que es una vía muy amplia y que de alguna forma busca apoyar al agricultor. Sí, es una vía que nace de Mercabelí y pasa por un sitio que se llama Villa Seca y termina pues prácticamente en otro sitio de Las Lajas que se llama El Tigre. Para las personas que son del sector, de la provincia de Loja, de Alamor, de lo que es Chahuarpamba, todo aquello por el un lado y por el otro extremo también, lo identificarán mucho mejor. Pero la vía, te cuento que ya comenzó y se encuentran haciendo obras preliminares, lo que son bordillos, cunetas, van a ser alcantarillas también tipo cajón, y va a ser de asfalto. Lo bueno sería que la terminen no solamente hasta Marcabelí, sino que la sigan haciendo hasta llegar a Balsas, porque son tantos años y que hasta ahora no podemos disfrutar de una carretera que sea digna de los habitantes de este del sur de la provincia. Claro, debería ser, ¿no? O sea, ahí nos meteríamos a otro tema, un tema político, cosa que, bueno... No, es simplemente un decir, ¿no? Un sueño, como sí, se claro, dice, no, más no. Que político. Correcto, no, no, sino que me refiero a que son, son decisiones políticas. ¿No? Obviamente, decisiones, políticas públicas. Así es, a eso me refería, ¿no? Pero en sí, lo mejor es que al fin de tanto tiempo, después de tanto tiempo, pues la vía ya se está construyendo, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho a lo que es incluso la cuestión la cuestión avícola, porque por allí, pues de Balsas pasan mucho lo que es el pollo. Sobre todo los que cultivan el maíz en el sur, que puedan tener un contacto directo con quienes lo van a comprar y que no existan intermediarios. Sí, Pindal, Celica, son zonas maiceras, entonces muchas de las veces tenían que darse la vuelta yendo a Arenillas, La Avanzada, claro. Saracay, Balsas. Y en este sector, como hay abundante porcicultura y también avicultura, entonces ese nexo les ayuda muchísimo para que puedan trabajar en conjunto, pues, y obviamente haya un ganar-ganar entre aquel que siembra y aquel que también hace los productos de estos derivados, o los derivados del maíz en este caso. Así es, sí, todo eso tiene que ver. Vamos a escuchar más música. Hay otro tema, mira, hay temas dedicados a Jamachala, hay a Zaruma, hay a Piñas. ¿Qué tal si nos vamos a escuchar este pasacalle que lleva por título Piñas, a propósito de acercarnos ya a sus festividades este 8 de noviembre? El 8 de noviembre, la cantonización de Piñas, la Orquídea de los Andes. La Orquídea de los Andes. Vamos nosotros a escuchar este tema. Regresamos y les recuerdo a ustedes que está aquí en los estudios de la radio Jinson San Martín Jiménez. Él nos acompaña desde el sector de La Victoria, la cabecera cantonal del Cantón Las Lajas de la provincia de El Oro. Para ir finalizando, yo quería que nos comentes ahí la iniciativa de pronto de trabajar en estos concursos de oratoria, de poesía, de, no sé, todo lo que tiene que ver con la creación, dar la oportunidad a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Si bien es cierto, hay circunstancias en las que no se tienen los recursos económicos para los premios, pero sí habrá la forma de motivar también a las personas para que se inmiscuyan en esto y poder conseguir los premios. Sí, les cuento una anécdota, puede ser, ¿no? Precisamente mi incursión dentro de la Casa de la Cultura nace a partir de mis dos hijos. Yo tengo dos niños de 7 y 9 años en la escuela. Es malo que lo diga, es malo a alabarse. O sea, veo que mi niña tiene aptitudes y cualidades para el dibujo. Entonces, pensé el tratar de inculcar en ellos aquello. Y a través de ellos, en los otros niños de las escuelas, de esa escuela de la ciudad de Loja, que se llama, así se llama la Escuela de la Victoria, y en las otras escuelas del cantón. Entonces, ese fue el impulso primordial para yo estar en lo que es la Casa de la Cultura. Y la pregunta te la contesto. Sí, pensamos hacer concursos de dibujo, de oratoria, de declamación, y de todo aquello en donde nosotros podamos sacarle provecho a los niños. Provecho en el sentido de que ellos y sus padres conozcan si su hijo o su hija pues tiene actitudes y cualidades para aquello. Y para que de allí, pues, de cierta forma, pues ellos ya también comiencen a enrumbarlos, ¿no? Qué sé yo, para enseñarle al niño de que eso, aparte de ser una situación de que la puede llevar por cierto tiempo, también lo puede hacer como parte de su vida. De eso se trata. Entonces sí, vamos a coordinar con, en este caso, con la Dirección Distrital de Educación que hay allá, que se llama es Arenillas Huaquilla Las Lajas. Ese es el distrito. Entonces vamos a coordinar con ellos para realizar este tipo de evento con la Casa de la Cultura Núcleo del Oro y con las diferentes instituciones, el gobierno municipal también de Las Lajas, que también nos apoya en aquello y nos ha apoyado. Entonces, esa es la idea básica, trabajar en nuestros niños para que en el futuro sean personas de bien. ¿Y eso es posible que se lo pueda hacer en fechas que no sea, en, por ejemplo, en las fiestas de cantonización? Debería ser ese un puntal en las fiestas de cantonización, pero a la par también crear otros espacios para que la gente también comprenda que el desarrollo cultural, el consumir cultura, hace posible que lo podamos hacer cualquier día del año. Correcto, estamos haciendo una planificación. Esa planificación nos va a llevar fechas no solamente de fiestas, no solamente del mes de las artes, o no solamente la cantonización de Las Lajas, o no solamente Navidad, por decirlo así, sino fechas en donde la gente ya se concientice de que los eventos se los realiza en todo el año, en cualquier fecha, porque en cualquier fecha se puede hacer cultura. Bueno, y lo decíamos esto porque la mayor parte, Jinson, hacen unos eventos muy bonitos en la provincia del Oro que también son dignos de felicitarles, porque todo implica trabajo de los habitantes, ¿no? Pero hay unas fiestas, digo, fenomenales en elecciones de reinas y que están visitándose cada uno de los cantones. Realmente establecen una verdadera red en lo que es las fiestas de cantonización para todas las reinas visitarse. Pero sí sería bueno también que en estos espacios se pueda fortalecer la cultura y que cada uno de los habitantes conozca o se sienta parte de, que luche por esa identidad, la idiosincrasia de cada pueblo. Así es, o sea, sí es bonito un evento de belleza. Se traen artistas, se traen, qué sé yo, actores, actrices, ¿no es cierto?, de los diferentes medios televisivos del país o del extranjero. Pero sí sería bueno en nosotros llegar a nuestras raíces, precisamente, y a querer esas raíces de las que tenemos, ¿no? Saber que Las Lajas en Las Lajas está el bosque petrificado de Puyango, y de que, por ejemplo, en lo que es Las Lajas, hacer, qué sé yo, un evento allá, por decir, se me ocurre, y se me pasó esa idea por la cabeza de tiempo atrás, hacer conocer al turista extranjero, al nacional, de que puede visitar, de que podemos hacer un concurso de declamación, un concurso de oratoria, ya, un concurso de pintura. Al aire libre, correcto. Entonces, son cosas que lo podemos hacer, ¿no? Eso en Las Lajas y en todos los cantones de Le la damos provincia. Fuerza a estos propósitos que ustedes tienen y que obviamente pueden replicarse en cada uno de los cantones con la finalidad de engrandecer a cada uno de los pueblos, mostrar el turismo que es parte de las fortalezas y también fortalecer la cultura de cada uno de los cantones de la provincia del Oro. Jinson, ha sido un gusto el haber compartido contigo aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo te agradezco mucho por la apertura que me brindas y me siento orgulloso de pertenecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a su núcleo provincial encabezado por el doctor Luis Serrano García, a los diferentes instituciones que nos ayudan y nos colaboran, y esperamos seguir adelante, Dios mediante, haciendo las cosas bien, con una mentalidad clara, con un objetivo claro, que es el de resaltar valores culturales, artísticos, y de sobre todo, pues, concientizar a la población que podemos hacer cultura, que podemos hacer cosas bonitas con el arte. ¿Usted conoce a Ayapamba? Ayapamba sí conozco, sí tengo la suerte de conocer. ¿A qué altura más o menos queda? Ayapamba, me imagino más o menos que por encima de 2,000 metros de altura. Está bastante alto. ¿Y, sí. ¿Y por dónde me desplazo hasta allá, hasta Ayapamba? ¿Por Piñas? Ayapamba, Piñas, llega el cantón Atahualpa. Y de allí coge a Ayapamba. Bueno, te preguntaba porque era para más o menos ubicarnos, porque vamos a escuchar para finalizar y agradecer tu presencia y también agradecer a todos nuestros amigos oyentes que nos han acompañado con este pasacalle que precisamente titula Ayapamba. Será hasta una próxima oportunidad y gracias a Francisco Viracocha en los controles. Ayapamba. Ayapamba es una de las poblaciones de la provincia de El Oro. Y a nosotros nos da muchísimo gusto el haber podido compartir con ustedes, acercarnos a las actividades culturales que se encuentran, de las actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hemos compartido, también nos ha dado muchísimo gusto compartir música de los cantones de la provincia de El Oro. Entonces ahí tenemos ya al tema número 12, Ayapamba, a ritmo de pasacalle. De tus ojos que inspiran en la noche de esplendor, sedosos y sonrientes labios rojos que inspiran la pureza de tu amor. Pasas tu día de sol en tu pueblito de amor, en Ayapamba donde te conocí. Pasas tu día de sol en tu pueblito de amor, en Ayapamba donde te conocí. Llenas el alma al que te mira y al que suspira por tu mirar. En las mañanas de sol, con tu silueta gentil, sobre el campo cubierto de verdor. Pasas tu día de sol en tu pueblito de amor, en Ayapamba donde te conocí. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó